Marcelo, y teniendo en cuenta tu perfil de escucha musical, ¿tenés recuerdos de las primeras veces que escuchaste Piazzolla y te acordás qué fue, qué parte de su obra? Sí, vos sabés que yo vengo de una familia muy, muy musical, ¿no? Que en casa se escuchaba mucho de todo, mucho tango, porque mi tío abuelo José Bovelo fue un tipo que había sido diputado de Perón, mirá, en la década de 50, en el gobierno de Perón, estuvo preso por la Libertadora, y fue el que funda la Academia Porteña Lunfardo, el que escribe el diccionario Lunfardo, y bueno, era un tipo porteño de esos tangueros de ley, estudioso, lingüista, ya digo, lunfardo, lunfardista, y bueno, por él se escuchaba mucho tango, pero él tuvo esa cosa de ser de los primeros periodistas en reconocer el talento, el genio de Astor. Entonces en mi casa, que si bien se escuchaba tango, mi mamá escuchaba óperas italianas, escuchaba, qué sé yo, cuando yo era chico, no hubo nunca ese tipo, yo crecí con... No había ningún tipo de prejuicio, se escuchaba mucho los chalchaleros y los Beatles, para mí era lo mismo los chalchaleros y los Beatles, tuve esa suerte que desde chico pude apreciar, ¿viste? Eleanor Rigby y Sapo Canzanero, ¿entendés? Y escuchábamos a Diego Nonino o el Quinteto, y también escuchaban a mi papá le gustaba a Fito Vargas, que era de la vieja guardia. Bueno, pero siempre, no tuve yo, en casa no hubo ese prejuicio de que Piazzolla era el asesino del tango, sino todo lo contrario, era el salvador del tango. Entonces, yo ya como muy, muy fanático de la música y de los discos, yo nací en el 59, más o menos en la década del 70, yo ya escuchaba a los grupos de rock sinfónico, a Emerson, Lake & Palmer, a Yes, a Genesis, a Invisible, acá, a Color Humano, a Alas, y también me compraba yo ya mi disco de Piazzolla. O sea, yo me había copado con Libertango, me había copado sobre todo con el disco de Jerry Mulligan, y después me volví loco en el 76, 77 con el del Octeto Electrónico en París, donde tocaba Tommy Gunn, etcétera, ya directamente parecía jazz rock, ese Octeto Electrónico, el segundo. Y yo lo escucho por primera vez en vivo, Astor, en una temporada acá en el 76 con el primer Octeto Electrónico en el Teatro La Botonera, que fue para mí, y ahí lo conocí, inclusive me presenté, y bueno, él conocía, bueno, mi abuelo lo conocía, y Horacio Ferrer, y todo eso. Entonces, nada, aparte de la marplatense, yo vivo en Mar del Plata desde muy chico, si bien no soy marplatense, vivo de los 11, 12 años, y de nada, después lo vi varias veces, en el 80, el 81, el 84, que fue la última vez que vino, tuve la suerte de estar en alguna conferencia de prensa, lleno de parientes, acá, bueno, nada, era un acontecimiento. Ya después, en el 76, todavía era áspero. Además, al quinteto de ese electrónico no le gustaba ni a los fanáticos, no lo entendían ni los fanáticos del quinteto, ¿me entendés? Pero el resto sí, el resto ya cuando vino en los últimos años, ya era el Astor consagrado con el segundo quinteto. Y nada, yo, para mí era un ídolo y sigue siendo, ¿no? Y después, a partir de ahí, ya me puse a estudiar justamente su obra. Y yo viviendo afuera, que viví 8 o 9 años, me pedían muchas cosas de Piazzolla, ya, pero uso de Mar del Plata. Y bueno, me puse a estudiar mucho sobre la vinculación de Astor con su ciudad natal, y escribí un libro sobre eso. Y en este presente, más allá, bueno, del festejo que vamos a estar hablando después, de los 100 años de nacimiento, ¿qué lugar ocupa hoy dentro de la música que escuchás, no de la música que usás para trabajar o para estos programas que estás contando? Para mí ya Astor, la música de Piazzolla es un género en sí mismo. Entonces hay distintos, y vas ahondando, tiene tantas cosas. Yo había mucha música, ya te digo, la Camela de Acopado era la que generacionalmente yo escuchaba en la década del 70, y ya te digo, junto con los discos que me compraba de rock, y me compraba los discos de esos de Astor, ¿no? Que eran tan rupturistas, el Suite por Indiana, el del Olimpia del 77, todos esos así más eléctricos, más. Pero después fui ahondando, entonces yo escucho lo que grabó en París en el 55 con la orquesta esa de cuerdas, y me parece hermosísimo. O sea, nada, para mí entra dentro de mi gusto personal, como un día me tengo ganas de escuchar a un quinteto de Miles Davis, otro día escucho el Octeto o el Loneto, que me encanta, el Loneto, los dos discos que hizo el Loneto en el 72, son espectaculares. Es tan variada la música de Astor, que bueno, nada, permanentemente lo tengo dentro de mi referente, más allá del laburo, más allá que tengo que hacer el programa, y que lo hago con sumo placer, porque lo hago justamente tratando de compartir la vastísima discografía y eclecticismo que tiene la estilísticamente, ¿no?, la música de Astor. Así que, nada, también forma parte, es que ya forma parte como de mi vida, ¿viste? Es muy loco, porque como aparte estoy trabajando con eso, y estoy trabajando en otro libro, y estos años preparando esta muestra que el día jueves 11, justo cuando se cumplen los 100 años, se va a inaugurar en el Centro Cultural Kirchner, una muestra maravillosa, todo el segundo piso, y bueno, yo estuve así como de alguna manera la gente de la Fundación Astor Piazzolla me puso como el referente, en el cual todos los distintos artistas que hacían cosas me preguntaban, me decían, esto está bien, esto es de Astor, qué tema puede ir acá de esta época, qué te parece que es lo mejor, esta película, este tema, esto que suena de Astor, esto es rival, no es de Astor. Y bueno, nada, un laburo bastante grande, aparte hice yo como un trabajo que va a estar en tres paneles sobre la vinculación de Astor con el rock argentino, ¿no? Así que mucho trabajo, muchas charlas para preparar, mucho laburo para hacer para este año los 100 años, que no se termina justamente el día del cumpleaños, sino es todo el año. Estuve mirando algo de lo de los festejos del Teatro Colón, que estuvieron subiendo ahí el gobierno de la ciudad, y veíamos que está como dividido en diferentes, no sé si estilo, pero parte de la obra, el sinfónico, y por ahí una parte más eléctrico. La muestra esta de 100 años que vos decís del Kirchner, ¿qué característica va a tener desde lo musical? Bueno, la parte musical, el curador es Tito Sola. Ahí yo te diría que lo que yo te hablo es de la muestra artística. Eso tiene dos patas, la parte artística, así de artistas de plásticos y cineastas y otras cosas bastante, bastante interesantes, una muestra inmersiva. Y después está la parte, así que se hará, no sé, en la ballena o en el salón así de conciertos, que es también de música, que se va a hacer, que ya la maneja el Pipi, el nieto, sí, sí. El nieto por la parte de Daniel Hugo, ¿no? Después está Daniel Villaflor, que es el nieto por la parte de Diana, de la hija de Astor, que es el vicepresidente. Y el Pipi, que es el baterista de Calandrón, es el músico. Así que va a ser muy rico, va a ser muy interesante. Estoy con muchas ganas de estar ahí con la familia festejando los 100 años de Astor y viendo a ver cómo quedó todo eso. Es todo sorpresa, no te puedo decir nada hasta que se inaugure, pero va a ser algo nunca hecho antes en el CCK, nunca hecho para un artista argentino. Vos decías la parte que tiene que ver con tu laburo también, que la ligazón de Piazzolla con el rock, ¿va a pasar por los músicos o va a pasar por influencias también en diferentes bandas? Eso pasa. Lo que yo hice son como tres paneles donde hay como... eso pasa en la muestra, no sé, a nivel musical no. A nivel musical, bueno, sí, el otro día hubo en el Teatro Colón, ya creo que se inauguró con una parte de loquito electrónico, ¿no? Pero no, yo ahí lo que hago es, bueno, es una cuestión que va a estar en más paneles, en las paredes, donde se vuelca esa ligazón entre Astor y el rock, ¿no? Que fue, ahí hubo un momento muy estrecho a mitad de la 70, sobre todo, tener con los músicos de rock argentino, y después, bueno, todo lo que hubo que tiene que ver con los músicos de rock que lo admiran, ¿no? Yo he trabajado mucho y afuera, y eso me ha llamado la atención, en realidad no te llama la atención, ¿no? Pero es increíble que te diría, no sé, el 80% de los músicos, y sobre todo los de la vieja escuela, ¿no? Músicos que venían de Deep Purple, de Genesis, de Rick Wakeman, a John Lord, a Steve Hackett, al mismísimo Peter Hammill, todos fanáticos de Astor Piazzolla. Marcelo, y pensemos por ahí que este festejo de los 100 años va a dar de ganas de escuchar a jóvenes o a chicos que no lo conocen, sí, o gente que nunca, inclusive más grande, pero que nunca le prestó atención. ¿Por dónde te parece que hay que entrarle, si es que ves que hay una puerta para entrarle a Piazzolla, más allá de que uno dice, bueno, hay 3-4 temas que ya son un clásico en la música popular mundial, pero ¿por dónde te parecería vos que habría que agarrarle el gusto, teniendo en cuenta la vastedad de la obra también? Mira, hay un sitio que con el cual estuvimos trabajando con la fundación, hay un sitio en internet que es de Astor 100, donde justamente estuve yo colaborando en hacer distintos listados. Un listado de 20 temas instrumentales, un listado de 20 temas cantados, un listado de 5 versiones de las 20 y pico que hay de Adiós Nonino, que son muy diferentes, poner lo mismo la versión que hizo, qué sé yo, en el 74 en Italia para el disco Libertango, que la que hizo con el Octeto Electrónico, que la que hizo después con Dante Amicanelli, con toda una un pianista, ¿viste? O sea, o la de Sinfónico, con orquesta, y así, es tan vasto, es como querer también introducirte a Frank Zappa, ¿no? Que yo veo un paralelismo, o Miles Davis, esos tipos que cambiaron la música tantas veces, y que tienen tantas etapas diferentes, que es difícil. Yo pienso que ese listado es tan bueno porque te traen lo mejor, ¿no? Lo trillado nada más, ¿no? Decir, bueno, este tema porteño, viste, Fulminiterio, Adiós Nonino, Oblivion, sino otras cosas interesantes, ¿no? Como cita, como coral, como cosas, ya te digo, hechas versiones del Octeto Electrónico, o el sexteto mismo, que está un poco conocido y tiene cosas brillantes. Yo pienso que está muy bueno meterse ahí, en esto que armó la fundación y que se llama Astor 100, Astor Piazzolla 100, que ahí tenés todos unos listados donde podés escuchar realmente lo más representativo. Y saliendo de estas polémicas que ya quedaron viejísimas, de sí o no, yendo estrictamente al mundo académico musical, ¿qué te parece que fueron los aportes fundamentales de Piazzolla? ¿O te parece que fue la obra de Piazzolla el aporte fundamental al mundo académico de la música? Hay muchas cosas. Yo, mira, como lo hablaba el otro día, este fin de semana, con Lito Nevia, él decía, así uno seas bandoneonista, te guste el tango o la música así de ese estilo, ya la actitud de Astor, él es como un héroe para los músicos por su actitud frente a lo nuevo, a estudiar, a progresar, a cambiar cosas. Lo bueno, yo pienso que es, como te dije, él ya es un género en sí mismo, y esa mezcla fundamental que hizo, esa ruptura y esa combinación, que es mucho más de la suma de las partes, ¿no? Es decir, bueno, le meto al tango, le meto un poco de música clásica, le meto algo de jazz, la música eléctrica, en algunas partes le puedo meter algo de rock, y bueno, esa combinación va mucho más allá. Ya te digo, él nunca dejó de estudiar y fue muy atrevido y muy conocedor del tango, porque es como todo, vos para cambiar algo tenés que conocer muchísimo, y eso para mí es fundamental. Básicamente vos no tenés que saber nada, lo estudiás y es apreciás más, como todo en la vida, pero vos podés escuchar a Astor Piazzolla y su belleza, su fuerza, y por momentos, yo tengo esa cosa marítima que tiene el del Océano Atlántico, de repente es una cosa tranquila, de un intenso lirismo, y de repente tiene una fuerza arrebatadora. Todo eso me parece que lo hace ya muy distintivo, es maravilloso. Simplemente la belleza y la originalidad de su obra, ¿no? Y su cultura, y encima su actitud hacia la industria, hacia sus propios colegas, hacia la música misma, me parece tan importante para destacar. O sea que le seguís descubriendo cosas cada vez que escuchás. Permanentemente, es increíble. Ya te digo, hay temas que escucho ahora, como te nombraba para darte el ejemplo, este tema se llama Coral, que grabó con el quinteto de la última etapa de la década del 60, principios del 70, o qué sé yo, la segunda versión que hace de Invierno Porteño, que es maravillosa, totalmente diferente para mí, superior a la primera, y las cosas, ya te digo, de escuchar al sexteto, que es difícil para mí acceder porque hay pocas grabaciones, o qué sé yo, a lo neto, que uno redescubre cosas maravillosas, o irte para atrás, y ya te digo, y escuchar lo de París, y parece música de película, de serie negra, no sé, es inagotable esto. ¿Y te pusiste a fabular alguna vez en este presente por dónde podría andar hoy Piazzolla en caso de estar acá siguiendo buscando alternativas y componiendo? Yo pienso que se hubiera metido, él, fíjate, él lo, después de haberse metido en lo electrónico, con el aspecto, después él habló mal, pero a la vez habló mal, pero por cuestiones, porque también el hombre es el hombre, el artista es el artista, y él por ahí, bueno, se peleó, o en ese momento no le gustó y volvió al quinteto, pero yo pienso que después de haber hecho la ópera sobre Gardel, que era lo que él quería hacer, pero una ópera, no una operita, una ópera sobre Gardel, yo lo veo hoy, hay un disco que se llama La Zona Remixado, que se hizo en París, que está por los principales así músicos de la música electrónica, de DJs, dubs, y yo sé que si él hubiera investigado más parte, hubiera ido más para, hubiera sido, porque siempre tuvo eso, cuestiones de lo sinfónico, de la música académica, y se hubiera metido inclusive con cuestiones así de la electrónica. Bueno, Marcelo, más o menos era esto, no sé si te parece algo que quieras agregar. Muchas gracias por la charla, de decirles que no le tengan miedo a Piazzolla, que descubran que es mucho más que Libertango de Antonino y Fue Misterio, que es inagotable, que es un tipo que es argentino, que es realmente uno de los grandes músicos de la historia, y sin duda bueno, lo más importante del siglo XX, y que nada, tenemos que estar orgullosos de llamarlo por lo que hizo y por cómo lo hizo.